aire están, rondando sobrevuelan mi andar desde lo alto. Cobarde gente, volanteros granidos ruegan al dios rapaz, me dan la carne mía ya sin vida devorarse. Y atrás sus vientres, buitres rapaces maldicen mi suerte, pero yo sigo marchando hacia el frente. Sin más que razón por motivo, y con verdad en soledad, mi destino.